doveva morte sopra la bandera, viva la patria, viva il padre d'oro, viva il regno, per mille punti storia, per vedere se sei l'amore del campione, per vedere se l'aurelia si è più gloria, alla rinde del corpo popolare, per non vale se dama la salvezza, a salvezza del tuo regno. Porque somos hinchas de Racing, de cuna y de nacimiento, vivimos felices y contentos, confesando que sin embargo, dirán que somos sufridos, pero jamás seremos amargos. Como siempre y aguantando aquí estaremos, remontando las banderas hasta el cielo. Hoy se agitan en sus pliegues viejas glorias, emociones que jamás olvidaremos. Cante fuerte que la historia es nuestra aliada y hoy venimos otra vez a demostrarlo. Racing, una pasión inexplicable, simplemente la número uno. Con Carlos Pichón García, Daniel Romey, Sergio Junol, Gustavo Vázquez, Drusila García y Ángel Gandolfo. Con la participación de Ariel Achita Ludueña. Se viene el estallido de mi garganta, de tu infierno también. Y ya no hay ninguna duda, se está pudriendo esta basura. Fisura ya la dictadura del rey. Volvió la mala, fue corta la primavera. Ser los miserables, comiendo lo que nos queda. Se llevaron la noche, nuestra última alegría. Gente poniendo huevos para salir de esta arena. Muy buenas noches, amigos de Racing. Otro programa más de Racing, una pasión inexplicable. Bueno, futbolísticamente hablando, después a lo largo del programa volar. Institucionalmente hablando, quiero empezar este programa dando mi opinión sobre el nuevo presidente, ¿no? El nuevo presidente de Racing es blanco. Para mí es más de lo mismo. Lo que tendría que ser pedir urgente elecciones, porque este señor blanco, pido disculpas públicamente si lo que yo digo no es cierto, pero este señor no puede, por estatuto, no puede estar comercializando con Racing. ¿Está? Y este señor le está dando lugar en el hotel de ellos y le está cobrando. Y según tenemos una nota que hizo el diario Clarín, pidió que le devuelvan un dinero a 11 pesos el dólar, según el diario Clarín, aclaremos, ¿no? Y además cobra sobrevaluado los valores del hotel. Si es así, este señor lo primero que tiene que hacer es mostrar cuánto cobra en el hotel a los jugadores de Racing, que igual ya está en falta, pero que lo diga. Aparte, Pichón, que es dueño de Auche y tiene una parte de Vieto. Y aparte, le cobra, si los jugadores quieren ver televisión, también se lo cobra y le cobra eso, la. No, pero eso lo dice en el Clarín. Y aparte le cobran, ¿cómo se llama? El estacionamiento de los jugadores. Bueno, y después, si es decente realmente, lo primero que tiene que hacer es una auditoría del 2008 hasta ahora. Eso es lo mejor que tendría que hacer. Pero para mí no lo va a hacer. Así que bueno. ¿Cómo andas, Daniel? Buenas noches a todos. Y mal, realmente mal, porque no solamente el presente futbolístico es lamentable, sino que los papelones institucionales están a la orden del día. Esos amagues de renuncia, que después no son renuncia, que van y que vienen. A mí me gustaría que uno de los delanteros de Racing amague, como amagó Coborno estos últimos días para renunciar, que le amague a los defensores contrarios. Porque hasta ahora se llevan todos los defensores por delante, las pocas veces que cruzan la mitad de la cancha. Voy a empezar a hablar de lo futbolístico. Los tres defensores de Racing, los tres grandotes de atrás, realmente se tienen que tomar un descanso, porque son tres desastres impresentables. No sé si tienen una grave deficiencia física o mental. Pero cualquier delantero de cualquier equipo entra como perico por su casa y los miran. Gravísimo lo futbolístico, una vergüenza lo institucional. Esperemos que a partir de ahora se detenga la hemorragia, bajo todo punto de vista, institucional y deportiva, y comencemos a sumar en todos los aspectos. Bueno, igual yo, esto me hago cargo yo lo que digo, ¿eh? Este presidente que tiene recién ahora es Abdo II. ¿Está? Para Abdo II. La continuación de Abdo por el de San Lorenzo es la continuación. Y después, el tiempo, si estoy equivocado, me lo dirá. Hasta ahora no me equivoqué nunca en 21 años. ¿Va a poner 33 millones de pesos? ¿Quién? Y algo puso, y si quiere retirar a 11 pesos el dólar es otra cosa. Pero bueno, no, el tema es se volvió una noche, no lo pongas, ¿no? ¿Cómo anda, Sergio? Bien, bien, acá andamos. En lo personal, bien. No, me está matando un poco Racing. ¿Qué te iba a decir? Vos sabés que recién vengo por allá, por Sarandí, uh-huh. Y veo un cartel. Sí. Dice, Blanco presidente. Sí. No sé si alguno lo vio. Y Molina conducción. Molina conducción y Lalín tesorero. Un poco que de la contra, ¿no? Porque... No sé, o capaz que el oficialismo. No creo, no creo, no creo que está diciendo el pichón, ¿no? Capaz lo pusiste vos, no sé. Pero, ¿sabes que algo de cierto tiene el cartel? Yo no lo puse, pero... Pero yo digo, entonces, estamos la misma. O volvimos a tiempos atrás. Que acá hay que volver, siempre Racing, ¿eh? Claro, no hay otro que pierda, claro, pará. Sí, nosotros claro. Podemos criticar. Yo había hecho una lista de. Yo te soy sincero, ¿eh? Nosotros somos dueños de decidir quién viene a este programa y quién no viene. Yo, hay una lista de gente que ya estuvo en Racing que yo no le vamos a hacer campaña política. No lo vamos a invitar a aquel programa, por más que quiera. ¿Está? El que sí. Le hizo mal a Racing no tiene abiertas las puertas en este programa. No hay gente honesta que pueda venir a Racing a laburar. Vos sabés que Racing, con gente honesta. Sí, hay gente honesta, esperá. Barba, el otro, y después lo echan. Bueno, pero no estamos, estoy hablando. No, de, es porque de, está no, no. El invitado. Pero estoy hablando dirigencialmente. Bueno, sí. No, obvio. Dirigencialmente, Racing, siempre, ¿sabes cuál es el error? El hincha acá busca siempre un tipo de guita, alguien de renombre. No, viejo, busca un laburante que sea presidente de Racing. Siempre nos equivocamos en la urna. Bueno, pero bueno, ¿qué más? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Sí, es así, pichón. Una eterna nube negra nos sigue, ¿no? Aquellos que tenemos más de 40, el otro día los nombramos a todos, viejo. Paren, ¿no? 30 años de malos dirigentes. ¿Qué pasó con ese problema? ¿Qué pasó en la época de Colón cuando los españoles vendían espejitos de color a los indios? No, pero pará. Nosotros somos los indios, ojo. Por eso te digo, somos nosotros también los que votamos y avalamos con el silencio o con no meternos. Como ahora viene Blanco. En vez de exigirle a Blanco, muy bien, queremos que sea presidente, pero hace una auditoría, no. Claro. Estamos todos pensando en ganar el domingo. Y si Racing gana el domingo, y que se lleven el club. Y nos olvidamos, ¿no? Así no es Racing, así no es Racing. Porque esta pus que está saliendo sale porque tenemos dos porque puntos. Porque si tenías ocho, tercero o cuarto. Ocho, no pasa nada. Blanco vendrá a blanquear lo que hicieron yo los otros. Solo vamos a invitar como invitamos a todos. Acá Coborno no quiso salir. Pero pará, pero va porque. El teléfono a vos. Molina no quiso salir. Ahora lo vamos a llamar. Y esto que dije al aire, se lo voy a preguntar también a Blanco. Porque quizás. Es decir, y como. Él tiene la obligación, como dirigente de Racing, en mostrar los papeles. Ahí voy. Si estamos o no estamos equivocados. Vos, como pedirlo, como porque socio. Yo, como socio, yo te puedo decir, ¿sabés que soy flaco y mido 1,50? Es mentira. Pero por eso que te digo. Soy gordo. Sí. Por eso, la actualidad. Pero vos, como socio, puedes pedir cualquier cosa. Pero pará. Bola. Por eso no, digo, obvio. La actualidad de este Racing en llamas. No es porque ellos hacen lo que quieren, porque no hay mecanismo de control, ¿no? Pero pará. Que se presentan cosas, se presentan cosas y... Pará, Sergio, para modificar el estatuto y que esto no ocurra, tiene que haber mecanismos de control, que la oposición tenga alguna injerencia. Si no, mañana nuevamente hay un 1 y 2 que hacen lo que quieren. Pero, no rinden cuentas, no hay auditoría. Mirá si se ríen del hincha de Racing. Bueno. Te voy a decir algo, mirá si se ríen del hincha de Racing. Tiene razón cuando Daniel dicen que son los simuladores. En el año 2010 se presentó la reforma del estatuto, ¿verdad o mentira? Sí, sí. ¿Eh? Está a presentar. No la contestaron nunca. Bueno. Ahora sale Molina a decir que el estatuto, porque como no le conviene a él, ahora el estatuto es presidenciable. Entonces, ¿qué nos tomaron? ¿De pelotudo? Parece que creo que nos tomaron de boludo, ¿eh? Otra cosa no. La ley en Racing es la falta de respuesta, la falta de transparencia, todas operaciones la turbias. La ley de Racing es que se cree que son dueños del club y son administradores. Entonces, nosotros lo votamos para que administren. Terminemos con eso. Claro. No somos muchos, ¿eh? Podemos hacerlo. Bueno, ¿cómo está? Sí. Perdón, quiero aclarar. Yo le quiero decir al señor Molina que es muy mentiroso, porque el otro día cuando se agarra la cabeza diciendo lo que pasa es que el estatuto de Racing es muy antiguo, es presidencialista 100%. Cuando él fue presidente durante 3 años, el estatuto también era presidencialista, también era antiguo, y cuando se le presentó pedido de modificación, serio, claro, de modificación, los desechó. Ni siquiera contestó la nota de presentación. Así que Molina, sos un mentiroso. ¿Cómo andás, Angelito? Personalmente bien. Muy bien, así me gusta, siempre con plata. No tanto, no tanto. Plata y otras cosas que no me prohibís decirlo. Dale. Sergio se adelantó a mi pregunta, que encontró un pasacalle, no sé, pintada, que afiche la Avellaneda. De blanco presidente, Molina. Y mi pregunta era esa, con signo de pregunta. Blanco, ¿a quién respondía antes? ¿A Molina o a Molina? A Molina. Y entonces, basta, con eso me dicen todo. ¿Cómo anda? Sí. Con eso me dicen todo. ¿Cómo anda? Molina sigue gobernando y este señor va a ser un títere y se va a estar llenando de plata como se está llenando de plata Costilla de No Racing. Sé si está llenando de plata, pero que lo están perjudicando a Racing, que ahora lo vamos a hablar con la venta de jugadores. Y eso, hermano, sí. Escúchame, le cobra el triple. Que hoy escuché una radio partidaria que dice, están diciendo por ahí, qué sé yo, que Blanco cobra el triple y qué sé yo. Pero eso lo dice el diario Clarín. No, eso no lo dijo el diario Clarín. Hoy lo escuché en una radio partidaria. Pero eso lo dijo una radio partidaria. Ah, bueno, está bien, pero el problema es que se haga cargo de la radio partidaria. Bueno, a mí... agarra como se llama y le digo, ¿y qué es? ¿Es mentira? Que cobra el triple, a Racing le está cobrando el triple. No sé. Que a los no jugadores... sé, no vemos la factura. Claro, queremos ver la factura. Claro, pero cuando el río suena, quiero, cuando, sí, pero bueno, pero cuando también río, cuando el río suena, cuando el río suena por algo es. Eva, ¿cómo anda? Y ahora es presidente. No te puedo dar bola, Jorge, no quiere que hable. ¿Cómo anda, Jorgito? Bien. ¿Todo bien? Sí, lo personal, ¿cómo la mesa? ¿Laburando? Sí, por suerte bien. El tema es de cómo se sale de esto, porque vivimos analizando quién roba, quién no roba, las vacas gordas siguen en otro lado, menos en Racing. Está el tema de Zuculini, que firmó este muchacho y se fue. Aparte te están dando con un caño a Zuculini. Sí, Y aparte te digo, a ver si otro jugador hizo lo que hacía Zuculini para que a Racing le quede un peso. No, ninguno, pero fuera de eso, digamos, yo pienso, fuera de los nombres, olvidémonos de Zuculini. Es un jugador de un club. Digamos, que sea Zuculini o sea Pérez, sea. Es el patrimonio de Racing. Está bien, no termina de ser un jugador. Porque el día que le debemos plata, nos hacen un juicio, no importa el nombre. Pero está bien, pero vos jugaste con José Luis Fernández, creo que fue. O sea, vamos a hacer memoria. Jugaste con Luguerzi y lo perdiste. Jugaste con Mercado y lo perdiste. Jugaste con Jacó y lo perdiste. Por más que después sean mala persona, todo lo que vos quieras decirme. No. Pero vos jugaste con eso. Vos tenés que hacer un contrato que antes de traer pensando. Un son refuerzo. Un número, son un número. Que uno tenga un sentimiento es otra cosa. Está bien. No termina de ser un número. Para mí no es un número. No, sí, es un número. Que después le ponga pasión, para lo felicito no y lo aplaudo. Y le grito los goles. Está bien. Pero cuando se van por un número. Claro. Pero para mí es vida, está bien, trabajo. Está bien, pero creo que acá te lo lógica. Vos tu laburo, tu laburo. Esperá, acá lo puedes responder. Pero no cambies el sentimiento con el laburo. Puede tener sentimiento en el club, pero su laburo y su porvenir. Tampoco el tipo puede agarrar y porque quiera Racing termine jugando gratis en Racing. Pero yo te lo digo, no sé, en mi profesión yo te lo puedo decir. Yo me pongo la camiseta de la escuela y peleo para adelante en la escuela. Y el día que me voy de la escuela, yo te juro que me voy mal. ¿Y vos tenías, pasó varias vos teniendo veces la edad de Zuculini, ibas a jugar gratis? Sabiendo lo que es Racing o que mueve Racing. Sabiendo que ibas a agarrar. No, una cosa, pero sí, bueno. Entonces yo también, con mi laburo. Tengo una pregunta, para. Vos estás en el colegio. Viene a otro colegio y te dice, te vamos a pagar 20 veces más de lo que ganas. ¿Qué haces? No sé qué hago. Ah, bueno, está bien, listo. Pero es, pero vos me estás... está bien, pero yo también. Tiempo. No, pero pará, pero no es fuera de... Ya estamos equivocando la discusión. Bueno, sí, bueno, vamos a las vías de comunicación. Sí, por teléfono 4926-1622, 4926-1894 y 4926-0041. También podés vernos y escucharnos por chatacadé.com/rupi. Nuestro Twitter es acadé/rupi, arroba acadé rupi, y el Facebook colapsado. Racing una pasión, explícale, 2010@hotmail.com. Bueno, vamos a ir a la tanda y tenemos los invitados, a la gente de la filial Conesa y a Camote Acuña acá, que le vamos a hacer la pregunta de lo que estamos hablando recién. Sí. Un sentimiento puede llegar a tener, no sé, de las inferiores, vos estás confundido, estás confundido. A vos que pegarte la cabeza fuerte, tac, sí, y cambiar, moverte un poquito el cerebro. Vamos a vender y continuamos esto que es Racing, una pasión inexplicable. Simple pasión de publicidad. Ángel Velo e Hijos. Alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC, unidos y organizados en el proyecto nacional, junto a Cristina en La Nación y al intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 15 35 37 9004, 15 55 26 3982. Acá está la lista de lo que yo no traería acá. No le pagaba a nadie, Juan. Nadie le pagaba a nadie, Juan. Te patoteaba encima. Centro Veterinario Montes de Oca. Clínica, cirugía, ecoidad, baños y peluquería. Montes de Oca 887, Barracas, Capital. Confitería y panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Continuamos esto que es Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Bueno, vamos con los invitados. Dale. Tenemos la gente de la filial, Omar Camote Acuña, de Conesa. ¿Está? Bueno, tenemos al presidente de la filial. Sí. Bueno, decinos tu nombre. A ver. Daniel Orlando, responsable de la filial Conesa. Jorge Camate Acuña, de la localidad de Conesa. Oscar, incluso yo te maté. Lo mismo, sí. Jorge, bueno. Osmar era. Osmar. El nombre uruguayo, Osmar, Jorge, ¿no? Jorge Osmar Acuña. Árabe, no sé. Árabe, alemán. ¿Cómo estás, Camote? Bien, bien, gracias por invitarme. Che, qué lindo, bueno, que te pongan el nombre de una filial, ¿eh? Sí, sí. El reconocimiento, el lindo. Un reconocimiento hacia una trayectoria. Tuve 10 años en Racing, no son dos días. Entonces, sí, creo que tengo más reconocimiento hoy que cuando dejé de jugar. Sí, como seguramente. Me fui a Racing. Pero bueno, yo me fui dolorido o dolido, como se dice, de Racing por un montón de cuestiones políticas. Como sí, están sí. Hablando. Lo que ustedes hablaban hoy es como que yo me pensaba cuando estaba yo. Es lo mismo. Estamos ¿Cuándo te fuiste de Racing? En el 90. En el 90. Junio del 90. Me quería quedar a vivir, ¿sí? Porque la verdad que era mi casa y estuve 10 años y me quería quedar, pero era imposible. O sea. ¿Debutaste en el 85? 83. ¿83? Sí, sí, en el 83 debuto el primer partido contra Newell's allá un sábado a la noche, televisado. Perdimos 1-0. Pero entré en el segundo tiempo a los 20. Y de ahí vino, o sea, empezó el Proyección. Claro, Proyección 86. Después, bueno, 86 ahí jugaste, ahí, ¿no? Ahí como como y... aquel mediocampo con Martínez, ¿no? No, no, no. No, no, yo jugaba de buen izquierdo. Claro. Era la delantera Calderón, Rafa y Acuña. En el medio era Leiva, de Anciar, Leiva, Anciar y de Andrade. Y abajo era Fernández, Gorosov, Williner, Martínez y Garcés. Suzuki, el arquero. Ese era la... Claro, es volante por izquierda, era, ¿no? Un volante. Yo era wing izquierdo. Era win. Y después como... Era el 4-3-3. Claro, 4-3-3. Y después claro, aparecés jugando como claro, cuarto volante, bueno, ¿no? Pero después... El Coco te pone cuarto volante. Mario Agustín Ceja. Ah, Ceja. ¿En qué año? 85. 85, en la B. En el 85 vuelvo, como decir, a debutar de nuevo. En la novena fecha, cuando Walter Fernández contra Rosario Central, cuando Walter Fernández se lesiona, entro. ¿Jugaste algunos partidos antes de irse a la B, en el 83? No, uno solo. Uno solo. Ese contra Newell's. Ese contra Newell's, después siempre jugué en tercera y en la Proyección. Que nosotros salíamos campeones, 60.000 personas en cancha de Vélez. Exacto. Y, sí, sí, y el equipo de primera haciéndose al descenso. Sí. Que la gente gritaba, pongan a los pibes de Proyección 86. Sí. Y era un poquito... Y vos fijate de ese equipo. No llegó nadie. Y de Newell, que salió segundo, ¿cuántos llegaron? Y un montón. Un montón. Bueno, él llegó, no el único, ¿no? ¿Quién? El Torito Rafa y vos. No, sí. Yo, sí. Y Subsú. No, y el polaco que estuvo con sí. Subsú, que estuvo ahí. Y jugó en la selección peruana, ¿no? Muy poco jugó. A Perú. Muy poco. El Torito Rafa jugó muy poco. Sí, jugó en Racing. Claro, muy poco en la B. Sí, sí. Y después jugaste el famoso partido 6-0, ¿lo jugaste? Sí, sí. Él hizo el sexto gol. Exacto. Yo lo dije ni lo vi. Sí, claro. Lo que pasa que, bueno, uno pasó, yo debo porque tener... Que ahí, claro, ahí vamos, ahora debo vamos, tener sí, unas sí. 300 partidos jugando en Racing. Tenés 300, ahí te marca... 324 partidos te marca, sí. La, o sea, con ahí, 30 goles, dice, sí, sí. En primera. Por eso te digo, es algo que uno... A ver, reconocimiento. Yo me fui mal de Racing, no con Racing, con la hinchada, con la gente, con Tita... que estaba ahí, que yo vivía abajo con ella, con los perros, con los caballos. Hoy con, hablamos de, claro, de Cecilio. De Cecilio, el caballo. O sea, yo estaba en las entrañas de Racing, ahí abajo. Y después y con mucho hambre, porque yo digo, no comíamos. Claro, la pensión. Claro, claro, apareció el Mencho, se fue, lo fueron a buscar. O sea, pasábamos mil cosas, pero queríamos. Claro. Queríamos y después fuiste supercampeón, Jorge. Supercampeón fuiste, ¿no? ¿Con qué? En la Supercopa. Ah, la Supercopa, sí. Yo recuerdo ese mediocampo y éramos dos. Me emociono. Acuña, Ludueña, Colombati y Rubén Paz. Mamá. Recuperó. No, Ludueña jugaba como... Jugaba y recuperaba y jugaba. Claro. Y a vos te decían el rey, claro, el rey del press, ¿no? El claro, motorcito. Bueno, eso me lo puso el Coco. El Coco, el rey del press. Claro, yo iba a presionar a todos lados. Impresionante. Y bueno, era ese... Y llegabas y corrías. Claro. Yo te decía antes de empezar el programa que recuerdo cuando Racing empata 1-1 con el Cruzeiro en el Mineirao, faltan 6 minutos y sacás una pelota en la línea. Sí. ¿Eh? Sí. O sea, era derrota. Era penales. Era penales, claro, ¿no? Y era penales. Me acuerdo de él, pero me acuerdo porque pasa desapercibido, había mucha gente en el área. Pero estabas vos ahí. Uno recuerda el gol de Catalán. Sí, sí. Pero no, yo me acuerdo de esa jugada porque el Pato se había jugado un palo y vos estabas ahí. Yo llegué por atrás y rechacé una pelota que entraba. Sí. ¿Viste? Y salvaste como que íbamos los penales, no sabía qué pasaba. Pero bueno, son jugadas y uno está para eso. Pero salvaste como decir el campeonato, digamos. ¿Cómo? Daniel. No, hay una definición de Fernández que dice, nosotros simplemente la metíamos. Claro, de laburo. Recuperaban la pelota y que eran los que sabían, pero y Daniel, nosotros definíamos. Te voy a hacer una pregunta, acércate del micrófono. Sí, te escucho. ¿De casualidad o por qué se le pone a la filial el nombre de Camote? Bueno, yo mi viejo siempre me decía que la diferencia con él era que yo, la sangre mía era celeste y blanca. Uh-huh. Y yo lo conozco a Camote hace un tiempo y tenemos una relación excelente y hay muchas cosas que hicieron para que yo le pida a él, le ofrezca. ¿Está bien? Más que le ofrezca, le pida, porque yo considero que es un reconocimiento, y no es egocentrismo, es un reconocimiento mío que después crece, ¿no es cierto?, y se hace de todos. Yo siempre digo a Camote, y siempre digo a la gente, que ellos decían recién, personalmente ando bien, deportivamente no ando bien. Yo ando bien siempre porque primero estoy vivo, segundo soy de Racing, tercero tengo amigos. Y me quedó grabada una cosa que dijo un técnico donde fue Camote a jugar. Cuando Camote va a jugar a Vélez, Rogel lo presenta y dice, lo presento a Camote Acuña, y dice, puede fallar como jugador, pero no como persona. Y que Rogel diga eso es muy grueso, porque me gusta el término grosso, muy grueso, ¿no? Entre otras tantas cosas, ¿no? Y yo creo que sí, que es un reconocimiento a una persona, como yo siempre digo, que se jugó las patas por Racing, y a todos los que han jugado Racing, siempre que los veo, los conozco, o me comunico, les digo gracias por todo lo que hiciste por Racing, ¿no? Y creo que se lo merece. Es medio cortita la historia, ¿no? Sí. Soy medio parlanchín, me pongo a hablar y no paro, pero te tendría que haber dicho, se lo merece, punto. Hago público esto porque nos está escuchando, recién se los dije, le mandaba saludos a los dos, Miguel Gómez, que está allá en el sur. Bueno, Miguel se va a acordar porque en una oportunidad nos dimos un abrazo en la quemita y le dije, gracias por todo lo que hiciste por Racing y lo que estás haciendo por mi hijo. Porque él lo tuvo a mi hijo en la inferior acá. Me comentó. Sí. Porque Camote, ¿vos sos nacido dónde? En Entre Ríos. Un saludo para Miguel, que también lo quiero mucho y lo conozco. Fenómeno de persona, ¿eh? Muy buena persona. O sea que es un... No tuve director técnico, pero lo conozco. O sea que es un reconocimiento sincero, porque San Nicolás, yo digo, de los pagos, no, de Entre Ríos. Yo soy entrerriano, me crié, de los 5 años me vine a Berazategui, viví en Berazategui hasta los 14 en el Mundial 78. Mis padres se separan, yo me voy a vivir con mis abuelos y mis tíos a San Nicolás. Ahí está. Entonces, en San Nicolás juego en los Andes, Villa Ramallo, y me vio un zorro, ¿viste los zorros que andaban en moto? Pipiando. Un zorro gris. Los zorros grises de la moto. Me vio jugar Mancilla, el gordo Mancilla. Me vio jugar y me dice, che, mañana viene Racing a probar, ¿querés jugarte? Y le dije, sí, cómo no. Y a las 10 de la mañana estuve ahí y me eligieron entre 360 pibes que fueron. El flaco... De ahí no es el flaco. Sacando. Come Juliano Osvaldo. Sí, jugué con esa. Tuvo con nosotros. Sí, la famosa historia que Racing lo trajo porque le hizo 3 goles, lo trajo delantero y terminó jugando defensor. Tenía Casas 46. Sí, claro. Un fenómeno el Come. Pegaba con la canoa. El turco también. El turco que estuvo en el ascenso del 85. Ah, mira. Él fue el arquero del ascenso. Bueno, ¿cómo lo ves el panorama de Racing hoy? ¿Cómo lo ven? Futbolísticamente hablando, ¿eh? No lo meto en asunto político. No. O sea, lo futbolístico, yo creo que si uno se pone a analizar cada partido, y a veces hubo un poco de mala suerte, pelota que no entraron, por ahí tenés 6 puntos más. Y estás en 8 o 9 puntos y estaríamos hablando de otra cosa. Pero si yo voy al partido este que pasó, digo, ¿no se dan cuenta que estábamos jugando con una línea de 3 con dos marcadores de punta que estaban en el medio, que solo se dedicaban a atacar, como Núñez y el Negrito Gómez? Ibáñez y Gómez. Y que le estaban ganando por afuera, claro. Y que simplemente tenía que decirle a uno de ellos, al 4, quedate de 4. Sí, pero vos te cuento un detalle. En vez de reforzar ese error, cambia el marcador de punta. Es una cosa de loco el cambio. Y los 3 centrales, 2 son... El marcador de punta jugaba de volante por izquierda, que llegaba al ataque. Llegaba. Jorge, y de los tres centrales, 2 son lentos, ¿no? Es dar muchas ventajas. Bueno, vos jugás con 3 centrales, con línea de 3. Y mamá. Son lentos. Agarrate. Agarran equipos. Es una invitación, ¿no, Jorge? Una invitación para Belgrano. Dijo, esto es una papa. Y agarra y le caen por atrás, por las espaldas, con cambio de frente. Ahora, la duda que uno tiene, Jorge, como te decía antes de empezar, uno sabe un poquito de fútbol, ustedes saben 300 veces más porque se dedican a eso, destilan una pelota, ¿no? El técnico, que uno lo reconoce, es que no se da cuenta o da la directiva y no se puede llegar a cumplirla. Salió con un sistema y no corrige. Lo quiso bancar. Salió con el sistema, lo quiso bancar. O sea que dos errores, ¿no? Sí, sí. Elige mal y después lo mantiene. Claro, exacto. Él para mí tenía que retrasar más que y cerrar. Tres. Y cerrar. Claro. Y agarrar y jugar con una línea de cuatro. Línea de cuatro y aguantar. Claro, una hemorragia. A mí me parece que los defensores de Racing son muy malos. Bueno, pero hay muy, que... pero muy malos. Sí, pero antes no, era malo el de... Claro, pero... Era tosco, ¿no? Perdón, tenía jugadores pesados y grandotes, pero de buen estado físico como Abeldaño, que no es el caso de los... El mismo estado que con Racing, exactamente igual. Que pasa es que acá está protegido, claro, está bien protegido por su compañero, se cierran exacto. bien y es imposible pasar. O sea, un jugador es malo, pero con un sistema malo se potencia, claro, ¿no? Claro, es horroroso ya. Claro, pero estás en un equipo que no tiene recupero en la mitad de la cancha, porque Pelletieri... Por eso estamos desesperados que venga Zuculini, ¿no? Desde que se fue Zuculini, el medio hace agua por todos lados. Este muchacho, el otro, el que le vino de Huracán, deambula por la cancha. No rinde todavía. Por no decir, se arrastra. Los tres grandotes del fondo... ¿Tienen un problema físico? No sé. El equipo anda mal, es general. El equipo es general. O sea, vos fíjate que los pibes como Vieto, como Roger Martínez... Es contagioso, ¿no? Se contagia todo, de lo malo. Yo, conociéndote a vos en ese puesto, Volati no rindió en Racing, pero no era para esperarlo. Un jugadorazo, ¿no? Volati es un 5 que te saca el equipo adelante. Que claro. lo presiona y saca el equipo Tuvo adelante. Tuvo partidos malos, pero... Cuando Volati hacía salgan sí, sí. Los centrales se quedaban y ahí la espalda, ¿no? La espalda 20 metros, 35 claro, y el 2. Vos que sí, presiono, me quedo. Claro, ¿qué hago? Y terminaba poniendo la colita atrás. Y entonces se exponía un montón con la pero digo, tuvimos un jugadorazo, tuvo malas actuaciones, pero era para esperarlo. Yo cuando lo veía. Porque no estaba protegido. Pero. Porque vos lo tenés que proteger en los costados, tenés que presionar, jugar 45 metros. ¿Te acordás de Ademir? Me hacía acordar a Ademir. Camote, quiere decir que este plantel de Racing, porque vamos a ceñirnos al plantel que tenemos, sí. no nos imaginemos cosas que no tenemos. Este plantel de Racing, jugando 4-4-2, sí. ¿mejoraría? Yo creo que hoy hay que protegerse y salir, o sea, empezás a armar el equipo de atrás para adelante. O sea, bien paraditos atrás que no te lleguen, que es lo fundamental, y con dos volantes que vayan por afuera permanentemente y un 9 de área. Pero no tenés 9 de área, no tenés un 9 de área. O sea, un referente donde vos decís, yo estoy, se la tiro a aquel, la baja, la aguanta para que sea lo valiente. Y Vieto es una media punta, se tira y juega bien. ¿Quién va a negar que el Vieto no juega bien? Roger Martínez es un buen jugador que va a demostrar que es un buen jugador, pero se tira también atrás para jugar. Se tira todo atrás. Ahora no tenés un 9. Entonces va a seguir penando, Rafael. Sí, va a seguir penando. Lamentablemente estamos en problemas. Bueno, tenemos en al aire a Carlitos Solarán, que nos pidió un minutito para aclarar. Sí, bueno. Yo me voy, ¿Cómo andás, Carlitos? Pichón te habla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a vos y a toda la mesa y la gente de la familia Racingista que está escuchando. ¿Sabés que está con nosotros está un amigo, un compañero tuyo del equipo campeón? No me imagino quién puede ser. No. Que no lo estabas escuchando. Dice que le pagaste el asado que le debes. Corría un poquito en el medio. Corría un poquito en el medio. Por el medio campo corría un poco a Camote Acuña. Es. Bueno, tenía 200 pulmones y se lo hubiera dado a los compañeros, pero bueno. Todos no podía tener. ¿Cómo estás, Camotín? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Sí, ahí estábamos, renegando un poco con este Racing, viste, que hay gente que habla y sin tener noción de lo que dice, o está mal informado, una de las dos, o le llenan la cabeza. Y puede pasar de todo. Y acá pasa de todo. Bueno, te damos el derecho que quieres comentar o algo que escuchaste, que pasó. ¿Qué pasó, Carlitos? Contanos. No, mira, el otro día resulta que me llama mi compadre y me dice, ¿escuchaste que Rodolfo Molina estuvo hablando en Fox Sports en el programa de 90 minutos? Fue el día 24 de ese mes. Bueno, como no pude ver el programa, me metí en internet y lo vi ayer. Y la verdad que me indignó un poco, o bastante ya, porque en el párrafo, en todo lo que es el reportaje, estuvo ahí con ellos, con Titi Fernández, con el Chavo Fútbol, con Viñolo y demás, se refirió, bueno, a la relación que tiene con Coborno, que a mí poco me interesa, porque la verdad que me defraudaron los dos. Entonces, después hace hincapié en una pregunta, Titi Fernández le formó la pregunta bien preguntada, le dice, Rodolfo, ¿por qué razón, si se había trabajado bien en inferiores, promoviendo varios jugadores, muchos jugadores, se los reemplaza a la gente que estaba trabajando para que traer otra gente? Obvió la pregunta y encaró directamente diciendo que Adrián Fernández había hecho un muy buen trabajo junto con Radaeli. Y la indignación corre por cuenta de que nosotros en 4 años de trabajo, y digo nosotros porque los que nos expulsaron fueron el Oso Fernández, nos echó a Barbas en primer lugar, a mí, al Turco Wills y a Juan Solari, gente de Racing, sí. Y que estuvimos 4 años trabajando ahí, y que tengo una lista acá de 16 jugadores, de los cuales muchos pasaron, varios pasaron por mis divisiones, después también pasaron por las divisiones de Solari, los tuvimos todo, inclusive el Chango Godoy, que hoy está dirigiendo la Liga Metropolitana, que también fue desplazado, o sea, de las divisiones de AFA, ¿no? Y te puedo dar una lista de 16 jugadores que son Viola, Centurión, De Paul, Vieto, Suculini, Sabel Hitch, Galanterní, Ploclava, Mayorga, Muso, Rolheiser, otros que están por venir, que están en el selectivo, Dineno, Castro, Vareiro, Pepe Martínez, Gómez también. Y bueno, entonces decimos, ¿cómo? ¿Pasamos 4 años y nosotros no hicimos nada? Claro. O sea, que ahora se lleva todos los laureles Radaeli, de que vino ahora y que vino por orden de Ayala. Ayala también fue desplazado. Porque en un momento Rodolfo Molina habla de amiguismos y que está mal porque no se debe hacer una dirigencia con amiguismo y le echa en cara a Coborno. Yo no tengo problema con ninguno. O sea, que entre ellos que hagan lo que quieran. Pero si vamos a tal punto, Adrián Fernández está ahí porque es amigo de Molina. Seguro. Digo, la verdad, es un tipo que ya lo dijimos en su momento, un soberbio, un prepotente, el cual no te deja hablar, no sabe dialogarlo, y uno cuando lo increpa y habla sobre docencia, técnica y táctica, se va, puede un portazo y se va porque no tiene la menor como es idea de lo que puede ser esto, ni cómo discutirle a alguien que ha estudiado y que ha tenido mucho más vestuario que él y más técnico que él. E inclusive hasta me enteré que los padres de los que no tiene el caso, no me da el caso, pero vemos también la personalidad de este sujeto, que los padres de los pibes cuando hacían asado para que los chicos terminaran de jugar y comer el asado, él venía y se comía el asado y nunca puso un peso para hacer un asado ahí para los chicos. Entonces, si estamos hablando de amiguismo, hablemos de amiguismo por todos lados. Porque ahora se llevan los laureles y Molina habla, y Molina sabe el trabajo que hicimos nosotros ahí abajo y de la forma que nos echaron, porque yo estuve en la oficina y le conté todo. Pero claro, es amigo de él, este hombre, Adrián Fernández. Y bueno, hablaron con Ayala, Ayala trajo gente que era de gente de él, porque bueno, Radaeli y lo que trajo Radaeli son parte de él, y dejaron de lado a gente que éramos de Racing, nos identificábamos con Racing y estábamos haciendo un buen trabajo. Ya ves la cantidad de jugadores que se promovieron para la primera división, de los cuales ya hay varios que están jugando y hay otros que ya han sido vendidos también. Y bueno, entonces la indignación es porque ahora nosotros no hicimos nada, no salimos para nada. El único que quedó trabajando es ¿cómo es? El técnico Peti Domínguez, nada más. Carlos, bueno, para nosotros no es nada nuevo lo que estás comentando, porque lo venimos diciendo hace rato ya, claro. Es decir, nosotros lo de Radaeli lo dijimos ya hace rato, tuvimos a Juan Barbas acá, bueno, vos también viniste, pero igual, vamos a ahora, ¿qué te parece si arreglamos después ahora, no cortés, y arreglamos para el lunes que viene, venís y hablamos de este asunto? ¿Qué te parece? No, está bien, yo, sí, no hay ningún problema, porque ¿sabes lo que más me...? Y después hacemos el famoso programa que queríamos hacer con todos los campeones de la Supercopa para contar anécdotas. Está bien. Vamos a poner un poquito... Pues lógico, sí. ¿Eh? Claro, mira, el otro día yo fui a ver Racing Independiente, jugaba la... Y se me acerca uno que yo sé que es de la comisión. Sí. ¿Viste? Entonces yo toco el tema. Digo, Radaeli estaba ahí, me estaba escuchando. Sí. Digo, estos pibes no juegan nada, es un desastre. No, me dice el tipo. Y estaba el Oso Fernández, que me viene a saludar, cara dura, porque un día me dijo una cosa, no tendría que... Le acepté el saludo y te digo, ¿por qué se lo acepté? Porque uno no es maleducado. Yo te soy sincero, me vino a saludar y lo saludé, pero conmigo tuvo una actitud... Es más, yo hago público, cuando le pregunté por un jugador de Racing, me dijo, ganó una elección para saber quién... No, por la plata que valían los jugadores. Bueno, pero dejémoslo ahí. Había testigos, gracias a Dios, y testigos de lo que pasó. pero vino y me vino a saludar. Entonces cuando digo eso, le digo, y echaron a Barbas. Y esta persona salta y me dice, si Barbas no ponía ni a Centurión. Le digo, no mientas, le digo. Cualquier cosa están hablando. Que no ponía ni a Centurión. Mirá la mentalidad que tienen. Eso fue el sábado pasado, bajo la lluvia. Bueno, pero ¿qué te parece si el lunes arreglamos, ok? Está bien, porque no cortes. Ahí te van a hablar de la producción. Le daban la cabeza, o él sabe que protege a sus amigos, sí. Como critica a otros que dicen que traen los amigos para dirigir. Entonces, pero es lógico. Depuremos todo, hermano. Carlos. Todo porque hay gente que está ahí adentro que le hace mal a Racing, se desgarra la vestidura diciendo que es hincha de Racing. Y son cualquier cosa. Sí, hay maneras y maneras. Lo que pasa es que hay algunos que hay tipos que quieren a la mujer y la cagan a palo. Sí, bueno, pero acá estás sí. Acá es el cariño, hay que ver, a ver cuál es el cariño que tienen, ¿no? Claro, pero, o sea, por lo menos deja dicho que el trabajo que se estuvo haciendo estuvo bueno, no que ahora el... Claro, reconocer el laburo que hicieron, nada más, si usted no está pidiendo nada. Mejor. Bueno, Carlito, quedamos así, ahí no cortes que te va a llamar, vas a hablar con la producción. Bueno, gracias, Pichón, saludo a la mesa. Dale, te esperamos el lunes. Un abrazo. Abrazo. Bueno, che, vendemos, dale, y nos queda todavía 15 minutos de programa. Espacio de publicidad. Ángel Velo e Hijos. Alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC, unidos y organizados en el proyecto nacional, junto a Cristina en la Nación y al intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 15 35 37 9004, 15 55 26 3982. Centro Veterinario Montes de Oca. Clínica, cirugía, ecografías, análisis, accesorios, alimentos de primera calidad, baños y peluquería. Montes de Oca 887, Barracas, capital. Confitería y panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Continuamos de esto que Racing es una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Bueno, estamos hablando... Sí, está presente Daniel Orlando, titular de la filial conesa, Jorge Camote Acuña. Osmar, ¿no? Osmar. ¿Qué hace una filial? Daniel, contame, ya que tenemos al titular de una filial, ¿en qué consiste la tarea de una filial? Bueno, básicamente es llevar los colores de Racing, que ya están, por supuesto, en todos los rincones del país, pero... organizarnos para hacer el viaje a los partidos, viajes solidarios. Yo tengo una ONG, una asociación civil sin fines de lucro, hace 20 años. Y lo mechamos con eso para, si todo sale bien, antes de fin de año, llevar un grupo de chicos a conocer al cilindro, ¿no? O sea, fomentan a los hinchas de Racing en esa zona, ¿no? Que haga ya hinchas de Racing, se juntan periódicamente. En realidad, disculpame, quizás te cambio el eje. Es muy difícil hacer hincha de Racing a alguien por decreto. Si vos haces un viaje al cilindro con 20 chicos, exacto, se cae de Maduro que el 10% se va a hacer claro. Racing, que son dos. Sí, si eso es un partido más todavía. O más, sí, más, por eso. Entonces, no sé. Aparte, hay gente que por ahí no tiene otra forma de acceder al cilindro. Sí. Y mira, cuando estuvimos. O no tuvo. Cuando sí. Estuvimos. Cuando guarda, te cuento, ¿cuántos pibes lleva? Porque cada tres pibes, el departamento de Licha te cobra 100 pesos. Te pongo el tanto, ¿viste? Vamos a hablar a ver. Averiguá. Vamos a pasear. Vamos a ir a la Iglesia. Es tremendo, esto que pasa en Racing es tremendo. No, el hambre para afuera es algo que. No, pero. Siguen los kioscos. Nosotros lo que peinamos cana hemos sufrido cosas peores. Sí, seguro. Pero volviendo a lo que me decías vos, la función es tratar de incentivar, ¿no? A pibes que vengan a conocer y exactamente, y digamos, yo estoy haciendo un trabajo con los chicos del Baby Fútbol a nivel nacional, y bueno, eso influye mucho también. No, lo que quería decir es lo siguiente: yo practiqué muchos años taekwondo, y un compañero mío de muchos años, casualmente es el yerno de un exjugador de Racing, del cachorro Abaur. No, del cachorro Cámpora. Ah, Cámpora. Y bueno, y cuando estuvimos en el cilindro con Camote, nos sacamos la foto con Volati, con con Miguel Colombati, con Colomba. Y bueno, yo le mostraba la foto a la gente, a los amigos allá, a los conocidos nuestros de la zona, y decía, loco, se puede ir, podemos ir, pero lógico, vamos, a eso estamos, vamos. Hay que organizarse, es decir, lo más caro acá económicamente es el viaje, transporte, el traslado, vamos y comemos masita. Mirá, con la función de la filiales es muy claro. Si las filiales quieren, cada una en su lugar, hacen prueba de pibe y traen pibes a Racing. Es lo que está mal hoy, la gente filial de Racing está enfocando mal el asunto de las filiales. Yo, este mismo programa, un día se comunicó un chico lisiado, lo fuimos a buscar y lo trajimos a la cancha, nunca había venido a la cancha de Racing. Es decir, hacer esas cosas. Disculpame que te corte. El pibe ese que vos decís, es uno que yo le digo, Batará, que está en la silla de rueda, que está en la foto en la cancha de Racing. No. Sí, que está con el arquero con. Sí, divino, sí, yo me comuniqué con el Facebook. Jorge Ruz se llama, es de La Plata. Claro, nosotros fuimos a buscar con una camioneta y te voy a decir. No, está en el Facebook, levantamos la foto en el Facebook. Sí, ese chico, nosotros, este programa, se comunicó con este programa y conseguimos la camioneta y el señor Molina, para que me dé tres plateas para la madre, el padre y él, las tuve que ir a buscar al Hotel Savoy. No me la dio ni en la cancha y no me dio estacionamiento. Tuvimos que conseguir un estacionamiento de otro hincha de Racing y fui y le dije, ¿por qué no le regalan un banderín, algo al pibe? Lo tuvieron a trago seco al pibe, no, nada. Es decir, así se maneja Racing para esta gente. No sé si yo ver ese pibe, la felicidad de ese pibe ese día de ver la cancha de Racing no tiene precio. Yo creo que no hay precio de ver la felicidad de ese chico ese día de la cancha. Ahora a cada rato se está comunicando conmigo Jorge Ru y me dice cuándo, pero ahora yo no puedo traerlo más a la cancha, ¿viste? Me dice, quiere venir de vuelta a un partido. Bueno, pero te quiero decir, este programa lo hizo eso. Si este programa humildemente trajo un chico, ¿por qué las filiales no se ponen de acuerdo y hacen socio honorario a esos chicos? Y una vez por año lo vas a buscar, 10 pibes, lo vas a buscar de los sectores y los traes, le das un sector, lo atendés. No es nada del otro mundo, va, digo yo, capaz estoy equivocado. Bueno, ¿no? eso yo creo que eso se llama trabajo institucional. Pero no lo hacen. ¿Eh? Pero bueno. Bueno, ¿alguna preguntita? A los llamados, mensaje. Sí, señor, sí, Daniel. Mensaje. Tengo un mensaje para Jorge. Marta Espinosa manda saludos y recuerda que compartieron un cumpleaños de 15 y saludo a la familia y señora. Marta Espinosa. Bueno. ¿De dónde es? De acá del Facebook. Porque tengo una compañera del colegio, de la primaria, Martita Espinosa. No, pero esta es joven, pichón. Bueno, está bien, entonces no dije nada. No es Martita, entonces la que dije yo. ¿Algún otro mensaje ahí? No. Sí, la gente está, bueno, recordando lo que nombraron en un momento con Olarán, el tema de Tita, los recuerdos. Estuvimos afuera. La verdad que tendríamos que hacer un programa de. Yo quiero pedirle, digamos, al aire, como se lo dije en su momento. A otras personas, que me gustaría hacer un libro de las anécdotas. Tiene porque, razón, ¿eh? Sí, por eso, tiene para hacer varios volúmenes de libro. Pero me refiero para que quede, porque las cosas pasan, el tiempo también, los recuerdos, y la gente se olvida. Y hoy estamos hablando de cuántas se embolsó uno, cuánto el otro, y mientras tanto no tenía ni para comer en ese momento. La pensión, sí. Y se mataban las gallinas, digamos, no, todo lo que recordaban. A las 2 de la mañana íbamos a comprar churro, bolita de fraile para tomar con madre. Por eso, iban a jugar, volvían sin un almuerzo, sin una merienda, sin nada. Entonces, hoy cambió un poquito, porque la pensión es bárbara, también los chicos, y eso. También se han hecho muchas cosas bien, ¿no? Roberto, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo anda? Te pido que seas cortito porque tenemos 2 minutos nada más. Bueno, está bien, te la hago rápida. El 9 de Racing, ¿sabes cuál es? Dinemo, papá. Ese es el pibe que hay que poner el 9 de área. Lo que pasa es que hasta ahora no le han dado la oportunidad. Tiran centro a la olla para dos tipos que miden 1.50. Si a usted se quiso jugar a jugar arriba, no lo ponga nunca más. Dale la oportunidad a Nemo, que el pibe ese, cuando le den la oportunidad, va a hacer goles. Ese es el 9 de Racing, no le busque otra cosa. Y bueno, y otra cosa más, dale. Tenés que ir a la AFA y hablar con Grondona sin pelearte, sin nada. Bueno, escúchame, ya nos cobraste el velorio. Digo, no nos afane más, dejate de joder. Hablar, no pelearse como se peleó con Pasarela. Tiene que ir un tipo piola, como ustedes, ¿viste? Digo, mira, don Julio, dejate de joder, ya nos choreaste demasiado. ¿Viste? Todo el mundo sabe que a Racing le están cobrando el velorio. No nos afane más, porque Racing está jugando mal. Pero ayer le dieron un gol, viejo, que bueno, estaba. Bueno, no tenga problema. Roberto, hoy tenemos un programa muy apretado. Bueno, listo. Dale. Chao. Capaz que antes del programa escuchanos que vas a tener una alegría, si te podemos. Decinos, Daniel. Sí, yo quería agradecer a Rubén Leguízamo, que es un amigo allá de Racing de toda la vida, y a Kiki Rey, gracias a él hacemos el almuerzo. Hablarnos del almuerzo, dale. Sí, el domingo 13 de octubre hacemos un almuerzo tradicional, es muy simple, es... una comida muy de entre casa, y nos juntamos con todos los amigos de la zona, hinchas de Racing y de otros clubes también, porque digamos la idea es hacerlo así para todos, ¿no? Los amigos. ¿Cuánto sale la tarjeta? 100 pesos. Muy bien. Bueno, si vamos, te voy a comunicar que nos guarde algunas tarjetas. Nosotros las pagamos las tarjetas, te aviso, ¿eh? Tenemos por costumbre, donde vamos, pagamos. Pero la gente de afuera, en el caso de usted, sale 300. Bueno, las pagamos igual. No, nosotros tenemos la costumbre de donde vamos. Lo que va a comer pichón, creo que ya se corta. Porque encima, que están juntando guita las filiales, vamos de garrón, no. Nosotros lo pagamos siempre, las filiales que vamos, pagamos. Así que cualquier cosa te aviso y nos guarda las tarjetas que los que vamos. Va a ser un placer, realmente. Listo. Bueno, che, la carta documento, mandar una carta documento, vamos el martes, el lunes que viene vamos a hablar de la carta documento. Comentamos de la gente de Silva Crown, sí, al secretario general de Racing, pidiéndole aclaren estos aportes que dicen algunos directivos haber hecho, y lo aclaren con documentación respaldatoria, sí, ¿no? Los intiman para que en el término de 48 horas brinden explicaciones, porque ahora me renuncio si me das la guita, momento, ¿qué guita? Y en su caso, ¿dónde está declarada, no? Vamos a ver si podemos invitar a alguien. Dale. Vamos. Y si hizo una comida, el paso a paso, no sé por qué no nos invitó a nosotros, no nos hizo partícipe en el coso de honor de Racing, pero bueno, allá ellos, no sé, tendrá su problema. Si no nos invitan, tendrá su razón, ¿no? Capaz le molesta algunas cosas que nosotros preguntamos, pero nosotros preguntamos porque somos periodistas. Hay un problema que es grave, que la gente no entiende, que nosotros no somos periodistas, somos hinchas de Racing. Preguntamos como el hincha común, acá no va a ser un programa donde va a ser un Fantino. Nosotros hablamos y hablamos de lo que sentimos. Y 23 años. Tampoco el ejemplo de periodismo, eso. No, bueno, son periodistas. Hablando de preguntas, yo quisiera preguntarle al ex presidente de Racing, porque renunció hoy, ¿no? Porque todos los días está por renunciar y después se arrepiente, no sé. Ahora hay que revisar la cuenta de Twitter. Bueno, sí, aunque sea por Twitter, no sé, va. El ex presidente de Racing, Gastón Cogorno, dice haber puesto $1.000.000. Si no es así, que corrija, aunque sea por Twitter, lo que estoy diciendo. Yo recojo lo que dicen los medios. Y quiere recuperar $1.000.000 que puso en Racing. Él, tengo entendido que es empleado de AFIP. ¿De dónde sacó, señor Cogorno, $1.000.000? Porque como empleado es difícil juntar tanto plata. No le dan los números, ¿no? No le da el blanco. Te iba a decir una preguntita, ¿puede ser? Se habló de hoy, Isquia creo que lo dijo ayer, que lo, no le pesaba al jugador lo político. Cuando empezamos el programa vos dijiste que había algo parecido ahora. ¿Le pesa al jugador sí, o le da igual, Gamote? No, pesa en lo político. Pesa en lo político porque todo va acorde a... O sea, son las cuatro patas, ¿no? La hinchada, los jugadores, los dirigentes... El cuerpo técnico. O sea, entonces una pata anda mal y es... repercute, ¿no? Bueno, todo. Gracias por venir, Camote. Gracias. Espero que no sea la primera vez. No. Daniel, lo mismo. Espero que no sea la primera vez cuando andas por Buenos Aires. Venite para acá que... Muchísimas gracias. Que van a ser bien recibidos y siempre hablando de Racing. Va a ser un hoy placer. El tiempo no corrió porque estuvimos con este quilombo a la entrada de hablar de política. Se llevó un montón de tiempo, pero bueno. ¿No te pudiste comunicar? Bueno, está ocupado. Le vamos a comunicar para ver si la semana que viene nos comunicamos a esa persona. Vale. No lo vamos a decir. ¿En una de esas? El futuro técnico de Racing. A lo mejor. Hay algo más importante. Dale. Que Racing, que es el hincha de Racing. Sí, yo te lo dije, para un hincha de Racing no es nada más que otro hincha de Racing. Bueno, nos vamos. El disculpen a los llamados, no pudimos atender porque se acaba el programa. Lo están sonando los teléfonos, no podemos atenderlo. El lunes. A las 21 nos encontramos con este programa que ya cuánto tiempo llevo a ser 23 años. Que se llama Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno.